Hola, buenos días. Les comentamos las actividades que se van a realizar en el marco de la marcha en conmemoración por la noche del apagón en el departamento de Edesma, provincia de Jujuy. Ya se realizaron algunas actividades como intervenciones artísticas por parte de organizaciones sociales y actos encabezados, por ejemplo, por Eulogia Rita Cordero de Guernica, quien fue secuestrada en el apagón de Calilo junto a sus hijos, que aún están desaparecidos, en las localidades de Libertador General San Martín y Calilegua, en sus respectivas plazas centrales. Y para estos días en adelante hay planificadas las siguientes actividades. Hoy, de martes a las horas 15, hay una charla sobre violencia de género en la guardería Dani Key, al lado de la escuela 311 en Libertador General San Martín. Para el día miércoles está previsto un encuentro sobre violencia institucional con familiares de Luciano Arruga, familiares de víctimas y abogados, con proyecciones de videos y, como cierre, un fogón en el local de la corriente de clasista combativa en el Triángulo, desde las 16:30 hasta las 24 horas, también en Libertador General San Martín. Para el día jueves está planificado un acto en la Escuela Normal en honor a los exalumnos de detenidos y desaparecidos, así como la presentación del libro 1, Voces de la Memoria, que recopila los hechos revelados en el primer juicio de lesa humanidad en la provincia de Jujuy. Ese mismo día, a las 15 horas, está prevista la marcha central con organismos y agrupaciones de diferentes puntos del país, con salida desde Calilegua hasta Libertador General San Martín, donde se realizará el acto en la plaza central y, para cerrar ese día, una jornada con un festival solidario por la memoria. El día viernes 24 se abrirá un espacio de cine callejero desde las 19:30 horas en el barrio 9 de Julio, en Libertador General San Martín, donde se proyectará el video Nunca Digas Nunca, organizado por el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, Capoma. Desde Libertador General San Martín, departamento de Ledesma, provincia de Jujuy, informó María Laura Gutiérrez de La Voz del Cerro.